es todo lo que el Señor quiere darnos es una riqueza, o sea, es la herencia que Él describe que nos pertenece a nosotros como hijos suyos, es la misma herencia que recibe el Señor Jesús. Somos, o sea, es impresionante. Y al uno ver la descripción, somos ricas. Sí, bastante ricas. No es cuestión de una lista de lo que podemos o no podemos, o que debemos hacer y no podemos hacer. Es más bien entender que Dios tiene mucho para darnos y que lo que Él tiene para nosotros es bueno, pero también nos va a traer mucha satisfacción y o les parece hartísimo lo de gozo y lo de tener paz. Y que no dice, le voy a dar un punchito a Silvia y le va a dar otro punchito a Lucero y las demás vengan la semana entrante. Él dice abundante y habla de que rebosante. Eso es bastante, eso es que me da más de lo que yo necesito, me da que se bota, ¿sí? Y la verdad son las cosas que más anhelamos como seres humanos, lo que ya nos promete que nos ha dado. No es algo harto, no es algo, ay no, eso sí es muy aburrido, de una vez tráigame el vestido de monja, o sea, esta vida de verdad pues tocó. No, es algo genial. Y a medida que lo vamos experimentando, vamos diciendo, ahora entiendo. Porque es algo que es muy difícil explicar sin experimentarlo, ¿sí? Porque no es pura teoría. O sea, yo no le puedo decir a alguien, ay, pero mire, es que, o sea, si les estoy diciendo, crean que es chévere, que de verdad vale la pena, pero no puedo experimentarlo por otra persona. Cada uno tiene que vivirlo por sí mismo, ¿sí? Esto es la libertad. Y una vez que uno comienza ese proceso con el Señor y se atreve a aceptar el reto de eliminar estos obstáculos para poder disfrutar de los beneficios, van a ver que uno no va a querer soltar eso, porque es algo genial, vale la pena, ¿sí? Entonces, sigamos con esto de los beneficios. La semana entrante y dos mediante veríamos a ver cuánto alcanzamos a hacer. Sí quería mencionarles que la semana entrante, entonces, sería la última clase hasta el 18 de agosto. Les digo de una. Deberías aplazar.